Trago el tabaco. No, es que yo no fumo. Es que Charly no fuma. Ah, verdad que Charly no fuma. Entonces no, nunca le han cogido el tabaco. Tengo cuento no. para niños painos. Cuente pues. Cuento para niños. Pero le pongo el fondo. Con ese nos vamos. Sí, nos vamos. Charly, ¿a usted no le ha cogido el tabaco nunca entonces? Buena pera. Chiste de iglesia. Ah, es que padre, todos los días el carnicero, el lechero y el tendero me dan 50,000 pesos y me hacen el amor. ¿Qué hago? Niña, tiene de vuelta un billete de 100. Ay, un gran abrazo, soy J. Pino del municipio de La Estrella. Qué buen programa, saludos. Sí. Muchísimas gracias a Pino. No, nos estamos yendo, hombre, Charly. También saludos de Giardino Pizza y Pasta, desde Jardín Antioquia, también conectado como todos los días, gracias. Vea, ¿con qué nos vamos a despedir hoy, Charly? Charly, saludemos. Dime. A Arepas de la Gorda, es que nos saludamos a Nelly. Uy, yo sigo pidiendo, ¿Usted quiere mandar el número de las Arepas de la Gorda para pedir? Hombre, es que escuché que dijo Arepa, le tengo lo que le hacía falta. La arepa la gorda, espere, yo la busco. Yo la busco. Bueno, ya Mauricio las probó. ¿Qué tal te parecieron? No, excelente. Vale, juro que son buenísimas. La gorda tiene esa arepa, pero es de maravilla. Oiga, la atención la trae a la puerta de la casa, la arepa de la gorda. La arepa de la gorda. La arepa en la puerta de la casa. Sí, usted le ha puesto la arepa en la puerta de la casa, Charly. Usted no sabe lo que es la emoción que da que a uno le ponga la arepa en la puerta de la casa. Por acá dicen, jajaja, ja, ja, Chepa, la mejor descompositora de la música chipcha. Sí, y Omar de Paisándola Bien, ese es el que nos ayuda. Venga, Charly, se me perdió el teléfono de la gorda, y güey, madre, onda. Me lo quedas de bien, vamos a ir, porque, venga, por favor, niños. Yo respeto a mi Vicky True, que ya